línea gratuita nacional, dizque para luchar contra la violencia contra las mujeres. Marcamos entonces el 800 14 03 48. Hola, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Para la paz, marque 1. El alto 2. 1, 3. Marcamos el 1. La persona que busca no puede ser encontrada. Esta llamada se conectará al servicio de mensajería. Después del tono, la llamada tiene costo. Lo que acabas de escuchar es la muestra más clara de que la ley 348 es puritita demagogia. En la FELCD ni siquiera contestan el teléfono. Abrí los ojos y me vi, me puse a pensar que quiero para mí. Mujeres Creando te convoca al encuentro de mujeres transformando el dolor del feminicidio en lucha por justicia. Será el 25 y 26 de septiembre en la Universidad Mayor de San Andrés. Inauguramos el viernes 25 por la noche, escuchando a todas las mamás, amigas, hermanas, víctimas de mujeres asesinadas en feminicidio. Sábado por la mañana trabajaremos en 4 talleres estratégicos. Uno dedicado a la autodefensa de las mujeres, para aprender a reaccionar, para aprender a defendernos, para aprender a huir e inclusive para aprender a gritar. Porque si callo, me quemo dentro. Otro taller dedicado a la comunicación. ¿Cómo se trata el tema de violencia machista contra las mujeres en los medios de comunicación y las redes sociales? Este taller especialmente estará dirigido por Helen Álvarez, que toda su vida ha luchado desde los medios contra la violencia machista. Tendremos un taller de gráfica feminista donde aprenderemos a transformar el dolor en una expresión simbólica de lucha. Utilizaremos para eso el lápiz y el papel. Y por último, un taller con el enfoque jurídico y social a cargo de Mujeres en Busca de Justicia sobre qué cosa es el feminicidio. Después de los talleres, tendremos una conferencia que estará a cargo mío sobre la libertad de las mujeres. Compartiremos un almuercito y saldremos en una gran movilización. Tanto la inauguración como la movilización están abiertas a la participación también de hombres que, siendo amigos, hermanos, papás de mujeres que sufren violencia machista, poco a poco en los cuerpos de sus amigas han ido entendiendo que el machismo es la debilidad de los hombres y no su fortaleza. Para participar de este encuentro tienes que inscribirte en la Virgen de los Deseos, número 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez. Las inscripciones están abiertas. No te lo pierdas, porque es una cita para pensar, para analizar, para criticar, pero sobre todo, para actuar. Actuar ya en lucha concreta por la justicia.